amigos, mujeres y canciones, amor por todas partes, ¿qué más puedo desear? Mil bocas mis labios han besado y el sabor de sus besos no los puedo olvidar. Y sigo solitario sin remedio, me abraza una terrible soledad. Aunque siempre rodeado estoy de gente, la amo cada día más y más. Estoy enamorado hasta las cachas, dispuesto a darlo todo por su amor, y a ella no la tibia ni el infierno, al que vivo condenado sin su amor. Labios han besado y el sabor de sus besos no los puedo olvidar. Y sigo solitario sin remedio, me abraza una terrible soledad. Aunque siempre rodeado estoy de gente, la amo cada día más y más. Estoy enamorado hasta las cachas, dispuesto a darlo todo por su amor, y a ella no la tibia ni el infierno, al que vivo condenado sin su amor.